Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Pasó el 27 de septiembre, pasaron las elecciones, pasaron los dos escrutinios, se confirmaron todas las cifras, los totales, y una vez más el departamento de Maldonado a partir del 27 de noviembre va a tener al ingeniero Enrique Antía como intendente de Maldonado. De aquel 27 hasta hoy nos propusimos dejar pasar unos días, sí, esperar que el ruido de la campaña se fuera. Imaginábamos a Antía también descansando algunos días como para volver a la actividad, descansado y ya entrar de lleno en lo que tiene que ver con preparar todo en este tramo de transición hasta el 27 de noviembre. Y hoy lo convocamos para después del 27 tener nuestra primera conversación con él. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. ¿Más o menos ha sido así la agenda? Más o menos. Sí, la primera semana fue palo y palo, uh-huh, también. Sí. Que había que, bueno, agradecer el esfuerzo de todos los dirigentes, agrupaciones, etcétera. Y después, sí, el fin de semana siguiente, además fui para el tambo, uh-huh, y llegué anoche, sí, tarde, así que me tomé 5 días para aflojar ahí, caminando, bueno, con los teruteros. La voz es otra, se nota como una voz más descansada. No sé, mal descansado estoy, sin duda, porque... ¿Fue sin teléfono o con teléfono, ingeniero? No, fui con teléfono. Fue con teléfono. Uh-huh. Sí, uno no puede tampoco aislarse del mundo. Claro. No. Bueno, y ya a unos días de distancia del día de la elección, ¿cuáles son las reflexiones? La verdad que muy muy satisfecho, ¿no? Con lo logrado, me parece que... Un golazo. A ver, la situación ideal. La verdad que sí. Y tiene 21 ediles y 8 alcaldes, y la intendencia, como que... Bueno, ahora digo, hay una gran responsabilidad también, ¿no? La, sí, confianza, claro, ha sido inmensa, ¿no? Uh-huh. La confianza de la gente ha sido inmensa, y esto, sin duda, digo, hay que tenerlo claro, ¿eh? Que hay que trabajar mucho y cumplir con aquellos objetivos propuestos, ¿no? Digo, por supuesto que siempre la política tiene sus vaivenes, pero yo creo que se está dando un panorama óptimo, ¿no? Un partido nacional con mayoría especial, un mensaje también para aquellos que no son del Partido Nacional de que el camino viene por... La gente ha respaldado una línea de trabajo y eso puede significar a muchos que también hacer una autocrítica y revisión y capaz que ordenar también una línea estratégica para adelante, diferente. ¿Puede ser un gobierno de más consenso del que uno supone con las diferentes fuerzas políticas? Voy a tratar de hacer lo más amplio posible el acuerdo, ¿no? El acuerdo, el consenso que tú dices, es una palabra difícil, el consenso, pero vamos a buscar mayor cantidad de entendimientos, aunque sea tema a tema, ¿no? Uh-huh. Ingeniero, ¿por qué? Sí. Hay otros partidos que votaron menos, pero votaron, y entonces hay que tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? Uh-huh. Ingeniero, lo que le quería preguntar, hasta ahora hemos hablado de todo lo positivo, ¿no? Acá en los medios y a nivel nacional, 21 ediles en la Junta, los ocho municipios, bueno, como usted lo menciona ahora, gobierno nacional blanco, lo que facilita también muchos caminos. Ahora, le pregunto, para mejorar lo que entiende no le salió bien durante el quinquenio que está terminando, y no me estoy refiriendo puntualmente a obras o proyectos que no pudo finalizar, sino a la gestión en general. ¿Hay cosas que salieron mal y las quiere hacer bien ahora? Yo quiero siempre hacerlas bien. El objetivo, cuando uno está en un lugar de responsabilidad como el que estuve, como el que voy a estar, uno siempre quiere hacer las cosas lo mejor posible. A veces se puede, a veces no se puede. Y aparte, de pronto para uno está muy bien y de pronto para otros no tan bien. Uh-huh. Ahí hay una subjetividad... que depende de la vara del que mida. Claro. yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para Maldonado, eso no tenga duda, ¿eh? Y ojalá, es decir, lo que fue muy difícil manejarse con los números que teníamos, ¿no? Con las cuentas que teníamos, con esa mochila pesadísima, y la realidad, eso fue muy difícil, fue malabarismo eso. Uh-huh. Ahí Luis Eduardo y todo su equipo, hay que sacarle sombrero. Y realmente esa fue la parte muy difícil, y eso condicionó mucho el trabajo, ¿no? Uh-huh. Ahora esperemos ordenar por lo menos definitivamente esto, y ya con un horizonte más despejado, trabajar en consecuencia, ¿no? Claro. Y además está bueno porque de lograr ese fideicomiso a 15 años, que es lo que aspiramos, Maldonado va a tener un horizonte de que efectivamente en X tiempo se saca la deuda de arriba, ¿eh? Y venga quien venga, los gobiernos no va a tener ese peso, esa mochila que se arrastra desde la construcción del estadio Domingo Burguiño Miguel. Ahí fue el origen del muerto. ¿Eh? Año 95. A veces uno se olvida de esas cosas, pero ahí el pueblo Maldonado hizo el esfuerzo, quedaron en dar una plata que nunca la dieron, ¿eh? Y ahí arrancó toda una dificultad económica que se arrastró varios gobiernos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esperemos que ahora, con esta mayoría especial que tuvimos, podamos refinanciar esa cuenta cómodamente, en más plazo, con menos intereses, y una certeza de que uno se la saca de arriba, no es que la cuenta, no. Ahí la certeza es que año a año uno va achicándola, y se termina, en un tiempo se termina sin nada de cuenta, y eso permite programar de otra manera. ¿No? ¿Se podrá realmente, ingeniero? Porque hay algunas opiniones respecto al fideicomiso, y no le hablo de opiniones político-partidarias que siempre tienen un tinte particular, pero hay quienes dicen, sí, esto sería, va a ser, lo va a lograr ahora el ingeniero Antía, pero va a ser patearla 15, 20 años para adelante y el problema va a seguir persistiendo. No. ¿Se puede achicar? No, se tira para adelante. Un fideicomiso... Cuando uno acuerda un pago anual, sí, va achicando todos los años un pedazo, ¿no? Se supone, pero... Claro, es como quien compra una heladera en cuotas. A medida que vas pagando... Pero digo, en el fondo la plata se debe. No, se va achicando. Se debe menos. Año a año se debe menos. No es patear la pelota para adelante y dejar la cuenta para adelante. No. Uh-huh. Es... amortizaciones anuales, achique de la cuenta anualmente, pago de intereses y amortizaciones anuales, todos los años se paga un pedacito de la deuda. Sí. Se va achicando, y ese es el objetivo, ¿no? A ver si entendí bien, y paralelamente la intendencia puede ir contando con la recaudación de cada año. Claro, si no la podés contar, y se paga esa cuenta con parte de la recaudación de cada año. Es decir, nosotros afectamos, yo qué sé, un porcentaje de la patente, ponele. Y esa plata sabemos que todos los años no va a venir. Mm. Y se va a ir achicando la cuenta, que ese es el objetivo, es pagar la cuenta, no es patear la pelota para adelante, al revés. Se va amortizando. El objetivo, entonces, el objetivo es en este primer año, de alguna forma, encauzar el tema de la deuda, plantear una refinanciación que se vaya pagando mes a mes durante 15 años y paralelamente con la recaudación de cada año ir haciendo lo que el plan de gobierno tiene estipulado. Claro, o sea, se acuerda lo que uno paga todos los años y eso ya ni siquiera lo recibimos. Sí, sí, no pasa por la caja. No pasa por la caja, va a achicar la cuenta. Y con el resto hay que hacer... libremente un plan para todo el año, ¿correcto? Ese es el... y apostar a seguir creciendo, porque sin duda que Maldonado va a seguir creciendo y vamos a tener otros recursos y otras obligaciones, pero uno va a disponer de los recursos libremente, y no como ahora que no sabíamos cómo hacer. De pronto nos quedamos, yo que sé, este año pasado, en febrero, ahora este año mismo, este año, 2020, en febrero, los bancos se quedaron con 70 millones de dólares. Uh-huh. de la recaudación. Nos comieron casi toda la recaudación del verano. Y a propósito, ¿hay una estimación de a futuro, ingeniero? ¿Qué porcentaje habrá que destinar para amortizar? No, eso se va a trabajar. No se sabe. No, eso se va a trabajar ahora. Nosotros esta semana vamos a hablar con el intendente, con Bentancur, y vamos a iniciar una conversación. Ya iniciamos la semana pasada una conversación con AFISA, que es quien administra los recursos que se transfieren de la patente y eso, y con el presidente del Banco República, que estuvo en la reunión también, y se mostraron muy proclives a un fideicomiso donde el Banco República participe también. Entonces ya eso a nosotros nos da mucho más tranquilidad y garantía, ¿no? Claro. ¿Eso fue esta semana que pasó? Esta semana que pasó, sí. Estuve trabajando. No estuve de vacaciones. No, yo sabía que andaba por Montevideo con Luis Eduardo, pero no sabía cuál era. Fuimos con Luis Eduardo y con Villegas. Fuimos con Luis Eduardo y con el secretario general, con Villegas, a encauzar unas conversaciones que ya las habíamos iniciado, ¿no? Bien. Como ir programando todo. Sí. Me parece que es importante, no perder tiempo, ¿no? Claro. Si te pregunto, visto ya este gobierno que está finalizando y pensando en el gobierno que va a venir, ¿cuáles pueden ser las dos o tres cosas principales que van a diferenciar un gobierno de otro? Mirá, lo principal te diría que es un trabajo diferente con los municipios. Al tener todos los municipios en manos del Partido Nacional, nosotros vamos a iniciar un trabajo con los municipios muy coordinadamente y vamos a acordar con todos los municipios un sistema de trabajo para tratar de llegar en este periodo a un protocolo organizado de funcionamiento de los municipios. Dentro de ese sistema de trabajo con los municipios vamos a reflotar una vieja idea que se terminó, que se perdió, que es que los alcaldes puedan trabajar con, lo más lo hemos comprometido en la campaña, y todos los alcaldes lo han manejado, trabajar con comisiones de vecinos para poder tener una priorización del gasto. Eso es una línea diferente, donde este periodo no la tuvimos, porque cada municipio tenía su línea, ¿no? Ahí San Carlos tenía su línea, Piriápolis tenía su línea, Maldonado se estaba formando y tenía alguna dificultad para expresarse. En fin, ahora vamos a tener todos los municipios más coordinadamente y ahí va a haber una gran diferencia en cuanto a participación de la gente. Quiere decir que se va a reunir con los 8 alcaldes electos, ¿no, ingeniero? Para trazar esa columna vertebral y a partir de ahí trabajar ya con las cartas vistas o esas cuestiones definidas, ¿verdad? Por supuesto. Es decir, también va a haber que seguir teniendo un orden grande en materia de gastos, ¿no? De presupuesto, ordenamiento, vamos a seguir con eso porque hay que pagar la deuda. Entonces, hay que ser muy cuidadoso de todo eso, pero vamos a coordinar. Por eso lo de las comisiones, por eso lo de la priorización. Cuando uno se reúne con 3-4 comisiones de vecinos, los propios vecinos van... Dicen, esto primero, Antía, esto en segundo lugar y esto en tercer lugar. Es una de las maneras de, cuando uno siempre tiene escasos recursos, priorizar el gasto, dónde poner, apuntar primero, ¿no es cierto? Para ir gobernando en consonancia, ¿no? Sí. Además hay otro, un poco la idea. Además hay otro elemento a tener en cuenta. Esta vez la gente votó masivamente a los alcaldes, cosa que hasta la elección anterior casi 50% no había votado. Eso significa que la gente va a ser mucho más foco y va a estar mucho más atenta a la actuación de cada municipio. Bueno, tiene más presencia. ¿No? Claro, tiene más presencia. Fíjate que nosotros en cada uno de los candidatos alcalde teníamos una propuesta por escrito también. Entonces, lo primero que va a pasar ahora es que en cada municipio va a haber que consensuar las diferentes propuestas de los alcaldes, ¿no es cierto? Hay que definir un camino. Es decir, Maldonado había 2 alcaldes de mi sector y 2 o 3 del sector de Blas. Nosotros ahí tenemos una fuerte presencia en Maldonado, porque no sé cómo quedó integrada definitivamente el municipio, pero muy fuerte la presencia de todos por Maldonado. Y de todas maneras hay que recoger opiniones de los otros alcaldes que no ganaron, porque también es bueno, capaz que hay alguna idea buena en ese sentido, y por eso tratar de ser amplio en el escuchar ahora, ¿no? Uh-huh. Mirando para adelante, las características del equipo de trabajo, ¿qué perfil va a tener? Primero, compromiso, ¿no? La primera característica que yo le exijo a mi equipo es comprometido con Maldonado. Hay que se la jueguen, y que estén. Y que no apaguen el teléfono. Y que estén arriba de las cosas. Esa es la primera. ¿Tuvo en este gabinete gente que apagaba el teléfono, ingeniero? No, básicamente no. Ah. Alguno, un par de directores que eran más esquivos. Sí, se quedaban sin batería. Justo usted llamaba y estaban sin batería. Atendían a las 5 de la mañana, a las 6 o a las 8, siempre estaban, ¿no? Porque sabían que el jefe se levantaba temprano. Sí, o se acostaba tarde y los estaba evitando. Sí. No, pero en fin, digo, compromiso es lo más importante, sí, ¿no? Sí. Y gracias a Dios, el equipo respondió. Pero yo no he pensado aún nada sobre equipo, solamente lo principal es que el eje del equipo está, porque como aquello de la selección que hace Tabárez, ¿no? No cambia todo de golpe, va probando una pieza por acá y otra pieza por allá, pero mantiene un eje. Va escalonando, mantiene un eje de un equipo que ha funcionado y de hecho la gente lo votó. Pero por lo menos con aquellos que pretende seguir ya debe haber hablado, porque si no los tipos están saco de nervios también ahí trabajando. No tienen confianza, me conocen bien a mí. Dicen que sí. Me conocen bien y saben que yo no hago locuras, entonces A ver, ¿renovación o rotación o algo de renovación y algo de rotación? Un poco de las dos cosas. Ah, por ahí viene, Un poco de las dos cosas. Tal cual Tabárez, entonces. No me tanteé más porque no voy a decir nada. No, ya está. Yo me tengo que reunir. No lo estamos tanteando, le preguntamos directamente. Bueno. Pero hasta ahí. Ahora, también podemos pensar en un gabinete compartido con referentes de Rodrigo Blas. Sí, también. Uh-huh. Digo, yo no he pensado nada todavía definitivo. Es decir, todavía no he empezado las conversaciones, con eso le digo todo. Uh-huh. He saludado a los alcaldes y me faltan todavía un par de alcaldes para saludar. Uh-huh. Y conversar algunas cosas. Yo la primer tanda, los primeros 15, 20 días es de escucha, ¿no? Claro. Es de escuchar. Ingeniero, porque a propósito... No hay que apurarse y escuchar. A propósito del tema y sin el tema de los nombres, le quería preguntar, ¿usted qué va a priorizar? ¿Los cupos que correspondan, como muchas veces se maneja, o va a priorizar la capacidad y el compromiso como usted exige? No, yo había... Sin duda que yo priorizo eso. Uh-huh. Yo quiero hacer un gobierno que funcione. Claro. Y de confianza. Que funcione y de confianza. Va a ser el último gobierno que yo haga, ¿no? Entonces no quiero que no falle nada, uh-huh. Y no me voy a sentir atado a condicionamientos de ningún tipo, con el enorme apoyo que hemos tenido y la confianza que la gente ha depositado, creo que me da un crédito para hacer las cosas de esa manera y por supuesto integrar al partido, pero no fallarle a la gente, que es la que le ha depositado la confianza en forma más que significativa, ¿no? ¿La transición comienza el martes en Los Pinos? No sé cuándo recibo eso, ¿no? No sé, estaban haciendo la... La van a hacer allí en Los Pinos, ¿verdad? Porque vi que está la reforma en Los Pinos allí. Por eso, estaban haciendo alguna reforma, creo que estaban aprovechando algunas cosas, que había algunas oficinas funcionando y algunas cosas que no estaban funcionando bien. Creo que la semana que viene, sí, a partir del 15, creo que yo ya tengo local ese como para poder recibir algunas delegaciones y establecer reuniones de trabajo, ¿no? Ingeniero, aunque no sé si tendrá definido o no el cronograma de reuniones, cae por su propio peso que con Rodrigo se va a reunir con los 8 alcaldes. ¿Tiene previsto reunión con dirigente de algún otro partido, dejando un poco de lado esa mayoría muy particular con la que va a contar en la Junta, pero tiene previsto algún encuentro para, digamos, cerrar toda la campaña y arrancar a cero? Sí, tengo previsto, pero no está agendado nada todavía. Ajá. No. Yo todavía no tengo nada agendado. Tengo alguna conversación telefónica con la intención de encontrarnos, pero nada más que eso, ¿no? Uh-huh. Vamos. Yo recién estoy llegando. Sí. Entonces, vamos despacito y voy a reunir con todo lo que pueda. Con todo lo que pueda, porque siempre es bueno. Siempre es bueno reunirse y tener las cosas claras, ¿no? El otro día, en el tema de la recepción que le dio el presidente a los intendentes, se notó la ausencia. Sí, yo había avisado antes de que se manejara la reunión. Antes de que supiera que iba a haber una reunión, yo había avisado que me iba para el campo a descansar unos días. Había trabajado toda la semana. Después de la elección había trabajado hasta el viernes incluido, a todo trapo, y no estaba fijada la reunión. La reunión con el presidente se fijó a último momento. Yo había avisado que no iba a poder participar de la reunión en el directorio, y estaba afuera, ¿no? Y así como lo anuncié y le avisé al directorio, eso, me fui tranquilo. Después apareció esa reunión con el presidente y bueno, era una foto, que básicamente era sacarse una foto. Yo no hubo ninguna reunión de trabajo ahí, ¿no? Más que un saludo cordial y una foto importante. Esto implica que en algún momento igual se pueda reunir, usted le presente la inquietud de o quedar a la orden o que el presidente lo llame y se reúnan o no. Y por supuesto, no hay que armar mucha historia con esto. Claro. Maldonado es la intendencia más importante del Partido Nacional, la más grande, la más importante y la que pesa más en un gobierno, así que y además fue quien más aportó el triunfo del Partido Nacional, así que si habrá que reunirnos de vez. Asumir en julio, se dice que tiene la dificultad de que de repente ya queda poca plata en la caja y hay que tirar un semestre entero. Ahora vas a asumir terminando noviembre. ¿Eso mejora la perspectiva? No mejora, porque ahora... Porque además estamos de cara a una temporada complicada, con una recaudación que tiene también sus signos de interrogación por allí, ¿no? Por eso, no mejora, tenemos todas esas incertidumbres, ¿no es cierto? Y además tenemos toda la incertidumbre de que tenemos que armar una temporada en un mes. Claro. Nos queda un mes y hay decisiones que ya se están tomando ahora. Yo lo que voy a hacer en estos días también tener una reunión de trabajo con el intendente, porque hay cosas que las puede ir haciendo Jesús, ¿no? Que de hecho muchas las está haciendo, porque nosotros vamos a llegar ya con todo el pescado vendido, como quien dice, ¿no? Bien, y en esta... Y se viene la temporada enseguida, entonces ahí hay unas cosas que tenemos que coordinarlas ahora, ¿no? Y en esta realidad de COVID-19, que abrimos, que no abrimos la frontera, que vienen los argentinos, que sí, que no, que de Brasil, ¿qué opinión formada personalmente tienes vinculado a la temporada? Jorge, yo en lo personal creo que hay que seguir en una línea de austeridad y de comportamiento de un relacionamiento protegido como que se está haciendo, ¿no? Racional. Hay que cuidarse porque primero la salud. Sí. Claro. Y si nos relajamos, las experiencias de países que anduvieron bien y después se relajaron son nefastas. Claro, además no se puede proyectar a largo plazo, esto cambia todos los días, ¿verdad? Por eso son nefastas, claro. Entonces lo que tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, yo ahí coincido con el gobierno en que hay que seguirse cuidando hasta el último momento. Incluso con Jesús en los días pasados estuvimos viendo, bueno, ojo con la apertura de los parques, vamos a tratar de llegar lo mejor posible a noviembre, lo más sano posible, porque eso es una referencia para tener algo de temporada. La gente si mantenemos un Maldonado limpio de virus, o cuasi limpio de virus, va a haber un algo de temporada, sea con turismo interno o sea de propietarios argentinos que vienen hisopados, con una pequeña cuarentena. Y bueno, y eso es lo que vamos a tener, no va a ser una temporada, va a ser una media temporada. Y si ahora, si nos relajamos, no va a haber ninguna temporada. Exacto. Es así de claro, ¿eh? Sí, sí. Si nos relajamos, no va a haber ninguna temporada. Ahí sí. Hay que cerrar, y desgraciadamente sería un desastre. Y también... Entonces, habrá que cuidarse, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande en estos meses. Desde marzo a octubre son 6 meses y medio de gran esfuerzo. Vamos para 7 ya. De mucha gente, por eso. De gran esfuerzo, de muchísima gente en esfuerzo. No podemos tirar por la borda por no cuidarnos estos 2 meses que vienen, ¿no es cierto? Entonces, a mí me asombra ver algunas convocatorias públicas que se están haciendo a nivel nacional en Montevideo con una irresponsabilidad enorme, hasta desafiante al gobierno. La sensación que me parece que hay algo de desafiante, algo de torear al gobierno, y bueno, si se juega así es muy peligroso, ¿no? Entonces, yo llamo a la responsabilidad, y nosotros tenemos que, creo que hoy no están las condiciones dadas para abrir la frontera. Van a venir, sí, muchos propietarios argentinos con su familia entera, y van a tener que venir todos esos pagos y tener un comportamiento de cuarentena importante, y bueno, entonces en vez de venir por una semana, 10 días, tendrán que venir por un mes. O un mes y medio, sí, se estima eso. O un mes y medio, perderse la primera semana, pero cuidar a nosotros, cuidar la salud de nuestros prójimos, del prójimo, que es lo que tenemos que primero de todo. Yo como intendente, si subo, cuando asuma, lo primero de todo es cuidar la salud del vecino y del prójimo. El incentivo... Porque es la manera de cuidar el trabajo. El incentivo puede ser justamente una temporada más ordenada, mejor administrada, que también termine siendo más extensa, ¿verdad? Claro. Ahí tenemos que probar camino, porque de esto no hay receta, ¿correcto? Claro. No hay receta. Yo incluso hablaba con una hija mía que está en España, y me contaba, le preguntaba, ¿no? Porque decime, ¿cómo fue el tema de la temporada? ¿Cómo estuvo...? Porque ella estaba trabajando a distancia y anduvo por un par de lugares y me contaba, dice, en algunos lugares no se cuidaba nada y esto es un relajo, esto va a reventar, y mirá lo que pasó en España de vuelta. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, Sí. Mucho cuidado, y no aflojar la marca, porque el tema es que si se afloja la marca pasan las cosas que pasan. Sí, sí. ¿Está? Ingeniero, sí, me queda la del estribo y quiero que me preste atención, porque la verdad que eso no se me ha borrado la cabeza. El tema de la libretita aquella, ¿por cábala o porque tiene datos importantes, anda con ella? Porque yo soy de la vieja guardia, yo no tengo agenda en computador. Electrónica, no tengo seguro. La vieja libretita. Pero anda con la libretita hoy, sí. Siempre lo tengo. ¿No? Yo tengo una libretita, porque a veces es una palabra que una nota. Es un recuerdo interesante. Sí, está claro. En estos tiempos es una noticia mundial, si uno le saca filo a esto. El intendente de un departamento como Maldonado en Uruguay se maneja, ministra un departamento como Uruguay, con Punta del Este incluido, con una libretita. Está buenísimo. Y bueno, son años de manejo de la libretita, son años. No voy a cambiar ahora, veterano. Seguro. Enrique Antilla, gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes por estar, y bueno, yo tengo mucha confianza en el futuro. Vamos a, si Dios quiere, que salgan las cosas bien en Maldonado. Estamos todos deseando eso. Si eso acontece, va a ser bueno para todos. Va a ser bueno, seguramente. Buena jornada. Que pase bien. Hasta pronto. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.